Hola, somos el equipo número 15 de Estructura y Desarrollo de los Medios 2. Este es el podcast correspondiente al bloque 2 de radio. Hola, soy Javier González y les voy a hablar de algunos temas de exposiciones de radio. Uno de los temas interesantes es el espectro electromagnético, que se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas o en dos rangos: radiofrecuencia, infrarrojo, espectro visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro, a la radiación electromagnética que emite espectro de emisión o absorbe espectro de absorción una sustancia. La radiación sirve para identificar la sustancia de manera analógica o una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre este, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud del Planck, mientras que en el límite máximo sería el tamaño del universo, aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. Otro de los temas, o bueno, subtema, es la válvula electrónica, también llamada válvula termoiónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo. Es un componente eléctrico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. La válvula electrónica fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales, control industrial, etc. Algunas de estas aplicaciones son anteriores a la válvula, pero vivieron un crecimiento explosivo gracias a ella. A lo largo de su historia fueron introducidos muchísimos tipos de válvulas, pero los principios de funcionamiento básicos son efecto Edison, que la gran mayoría de las válvulas electrónicas están basadas a la propiedad que tienen los metales en caliente de liberar electrones desde su superficie. Los gases ionizados, entre otros casos, se utilizan las características de la conducción electrónica en gases ionizados. Esto resulta principalmente importante en los reguladores de tensión, rectificadores de vapor, de mercurio, válvula de conmutación, TR, etc. Fotoeléctrico, que en otros casos el principio del funcionamiento se basa en la emisión de electrones por el efecto fotoeléctrico. En lo caso de esta tecnología comenzó a la invención del transistor y el posterior desarrollo de componentes de estado sólido que eran mucho más pequeños, baratos y confiables que la válvula. Sin embargo, hoy en día aún sobreviven ciertas aplicaciones específicas donde por razones técnicas resultan más convenientes. Por ejemplo, en transmisores de radiofrecuencia de alta potencia y sistemas de radar se utilizan magnetrones, válvulas de onda progresiva, tiratrones, etc. En televisión y sistemas de imagen medicinal aún se utilizan tubos de rayos catódicos o tubos de captura de imagen. Y en el hogar, en la base de funcionamiento del horno de microondas. También sobrevive por razones estéticas, tanto visuales como de calidad en el sonido, en sistemas de audio y de alta fidelidad. Historia de la radiofisión. Después del suceso transatlántico de Marconi, en el año 1901 en los Estados Unidos se registra un desarrollo vertiginoso en la autoconstrucción y experimentación de aparatos de telegrafía sin hilos. Hasta el 1908 es difícil distinguir entre los experimentadores por motivos profesionales, comerciales y los aficionados verdaderos. En el año que nació la actividad de los radioaficionados es posiblemente el año 1907, en el cual la revista Electrician y Mechanic Magazine inicia con el título "Cómo se hace la descripción de los componentes y aparatos por las comunicaciones, TSF, de débil potencia", explicando todos los detalles para la autoconstrucción. Estos artículos escritos por radioaficionados divulgan con todo detalle sus experiencias y resultados. Tales escritos se hacen diferenciar de los experimentadores profesionales, divulgando el concepto según el cual el aficionado se dedica a los estudios técnicos sin ningún provecho económico. Al ir aumentando el número de radioaficionados y ante ante el posible caos que se podía organizar en las bandas, en el año 1912 se promulgó la ley TAFT, según la cual en Estados Unidos más de 1,000 aficionados tenían que obtener una licencia federal, limitar la potencia a 1,000 vatios y abandonar las ondas largas y concentrarse alrededor de una distancia de onda de 200 metros. Según las opiniones difundidas en aquel tiempo, hasta en el ambiente científico, estas distancias de ondas cortas no permitían comunicaciones a grandes distancias. En efecto, con la potencia de 1 kilowatt, los aficionados en 1914 conseguían a duras penas comunicar hasta 200 o 300 kilómetros y empleando receptores muy complicados. Se constituye en aquel año a Hartford Connecticut la ARRL, American Radio Relay League, con el deseo de coordinar la actividad de los aficionados y realizar con la repetición de mensajes el acercamiento de lugares, sitios en extremos con fines de Estados Unidos. En las estadísticas del año 1915, los socios de la liga tenían una edad comprendida entre los 15 y 64 años. Los radioaficionados demostraron que, aunque empleando una longitud de onda poco ventajosa y una potencia limitada, podían con solo 5 transmisores hacer llegar un mensaje desde la costa atlántica hasta California en menos de una hora. Pues básicamente eso fue todo lo que me llamó la atención y agradezco a mi profesor por los temas que fueron relevantes para mí. Hola, soy Claudia Muñoz y les hablaré de algunos temas que me llamaron la atención en las exposiciones de la clase. Una de ellas fue sobre la amplitud modulada, denominada como AM. Es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que ésta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a transmitir. AM es el acrónimo de amplitud modulada, el cual consiste en modificar la amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, en función de una señal de baja frecuencia denominada moduladora, la cual es la señal que contiene la información que se desea transmitir. Entre los tipos de modulación AM se encuentra la modulación de doble banda lateral con portadora. Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y por consiguiente los receptores son sencillos y baratos. Un ejemplo de esto es la radio a galena. Otras formas de AM, como la modulación por banda lateral única o la doble banda lateral, son más eficientes en ancho de banda o potencia, pero en contrapartida, los receptores y transmisores son más caros y difíciles de construir, ya que además deberán reinsertar la portadora para conformar la AM nuevamente y poder demodular la señal transmitida. La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas e incluso en la VHF. Es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos. La llamada onda media es capaz de ser captada por la mayoría de los receptores de uso doméstico. Abarca un rango de frecuencia que va desde 550 a 1600 kilowatts. Es así como en las telecomunicaciones la frecuencia modulada o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia, contrastando esta con la amplitud modulada o modulación de amplitud AM, en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, una modulación conocida como FSK. La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio comercial y en las configuraciones de aficionados. El tipo usado en la radiodifusión FM es generalmente llamado amplia FM o WFM o NFM. Es utilizada para ahorrar banda estrecha, además se utiliza para enviar señales al espacio. La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias intermedias de la mayoría de los sistemas del video analógico, incluyendo VHS, para registrar la luminancia blanco y negro de la señal del video. Dentro de los avances más importantes que se presentan en las comunicaciones, el mejoramiento de un sistema de transmisión y recepción en características como la relación señal-ruido, sin duda es uno de los más importantes, pues permite una mayor seguridad en las mismas. Es así como el paso de la modulación en amplitud AM o modulación en frecuencia FM establece un importante avance no solo en el mejoramiento que presenta la relación señal-ruido, sino también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y la interferencia tal como lunes en AM. Otro de los puntos que también me gustaría resaltar es sobre el transistor, que es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción de resistencia de transferencia. Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los artefactos domésticos de uso diario, ya sean radios, televisores, grabadores, reproductores de audio y video. También hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, etc. El transistor consta de un sustrato y tres partes dopadas artificialmente con materiales específicos en cantidades específicas que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, el colector que lo recibe o recolecta y la tercera que está intercalada entre las dos primeras modula el paso de dichos portadores. A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores que se les considerará un elemento activo, a diferencia de los resistores, capacitadores e inductores, que son elementos pasivos. Su funcionamiento solo puede explicarse mediante mecánica cuántica. Esto es lo que he aprendido en este bloque 2 de radio. Hola, mi nombre es Alicia Flores. Lo que más me gustó del grupo fue saber acerca de la historia de los inicios de la radio, como por ejemplo Grupo ASIR, que fue fundado el 8 de junio de 1963 por Francisco Ibarra a partir de la adquisición de la emisora XCDQ-AM en San Andrés, Tuxtla, Veracruz. También recuerdo que se menciona en la clase que durante los siguientes 2 años se integró el naciente grupo de 3 nuevas radiodifusoras. Esta es la XCOM-AM en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, XEMM-AM en Morelia, Michoacán y XEMIA-AM en Guadalajara. Ya para 1966, el grupo contaba con 22 radiodifusoras, entre propias, administradas y afiliadas. El grupo contaba con una dinámica de trabajo que la haría distinta de los grupos radiofónicos ya existentes en nuestro país. Dar un servicio integral de ventas, programación, ingeniería y asesoría legal de todas las emisoras. Es a partir de 1986 cuando se junta a CIRSAT, primer sistema de enlaces radiofónicos, el cual transmite en las principales ciudades de la República. El 11 de enero de 1988 inicia transmisiones el programa Espacio Deportivo, primera revista deportiva radiofónica con más tiempo al aire. El año siguiente inicia transmisiones el noticiero informativo Panorama, conducido por Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero en 1260 kW y en 95.3 MHz, convirtiéndose en el primer noticiero en transmitirse en un combo de 2 estaciones y el primer informativo radial de larga duración, transmitiéndose a más de 70 ciudades del país. En ese mismo año entran al grupo 4 estaciones de ciudades como Cancún, Rom, Mérida y Valladolid. Con el cambio de década, Grupo ASIR siguió innovando al ser la primera radiodifusora al usar la primera unidad móvil con equipo para realizar transmisiones en otras ciudades. Esta tecnología comenzó a usarse en una transmisión desde Hermosillo, Sonora. A principios de 1995, el grupo se integra ahora con 3 emisoras de la empresa ARTSA, concesionadas en el Distrito Federal. Otra de las radiodifusoras que se mencionó fue Radio Fórmula, ya que este es un término radiofónico que hace referencia a aquellas emisoras de radio que tienen un modelo de programación. Además, no se debe confundir con las radios especializadas ni con los programas temáticos de algunas emisoras que incluyen dentro de su parrilla de programación. Estos últimos ocupan solamente una franja horaria, mientras que en el caso de Radio Fórmula, la parrilla entera se dedica a un único tema. La programación de una Radio Fórmula mantiene una estructura formal repetitiva, en división de programas, como si toda la programación correspondiera a un programa único. 2 claros ejemplos de Radio Fórmula son las emisoras Radio 5 de Radio Nacional de España y Cadena 100 del Grupo Radio Popular S.A. También se menciona acerca de Televisa Radio. Esta es también conocida anteriormente con el nombre de Sistema Radiopolis. Es la división en radio del Grupo Televisa. El 18 de septiembre de 1930 inicia transmisiones regulares XCW o Hotel XCW, conocida como La Voz de la América Latina desde México. Desde sus estudios y oficinas localizados dentro del Cine Olimpia, propiedad del empresario Emilio Azcárraga Vigarrueta, fundador de esta radiodifusora, logrando un impacto tanto nacional como internacional, al ser de las primeras estaciones de radio que darían surgimiento décadas más tarde a grandes voces como las de Javier Villarruetía, Salvador Novo, Alfonso Reyes, Ángel Rabanal, Chucho Elizárraga, Mauricio Magdaleno y Ricardo López Méndez del Bate, entre otros. También fue cuna de grandes voces musicales como las de Pedro Infante, Agustín Lara, Pedro Vargas, Guti Cárdenas, Lola Beltrán, entre otros. No solo la W logró tener éxito con sus comerciales, sino por sus radionovelas. Entre las más populares que se transmitieron en los 50 fueron Aves y Nido, La vida apasionante de Anita de Montemar, Lo que el viento se llevó, La vida de Gloria, La dramática historia de Francisca Velasco, Los tres mosqueteros y Chucho el Roto, entre muchas otras, las cuales eran seguidas cada tarde por la audiencia que estaba al pendiente de la XCW para seguir estas historias. Hola, mi nombre es Daniel Becerra y les voy a dar uno de los nombres que me parece más importante, es que es de la XCW. Esta fue una de las más grandes escuelas de locución. Al dar a conocer muchas de las que tiempo después se consolidarían como los mejores locutores de nuestro país. Entre ellos, Robert Mercado, Mario Agredano, Carlos Amador, el Cáncer, uno de los padres del locutor deportivo de mismo nombre, Ramiro Gamboa, el Tío Gamboa, Jorge Marrón, el doctor Ignacio Martínez, el ingeniero Pedro Moreno, Héctor Martínez Serrano, Alejandro Orozco, Claudio Le. En 1947, Emilio Azcárraga Vida Rueda adquirió la concesión de la estación XEX. El 1 de julio de 1975 se conformó un grupo radiofónico formado por XCW y XEX.